Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En el programa de hoy les vamos a hablar sobre las terrazas de arroz de Oyama Senmaida en la prefectura de Chiba. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola queridos radioyentes, ¿qué tal están? Como ustedes saben, el arroz es la base de la alimentación japonesa y el producto principal de la agricultura de este país. Y aunque la mayoría de campos de arroz de Japón se encuentran en extensiones de terreno planas, en esta ocasión les vamos a presentar unas terrazas de arroz llamadas Oyama Senmaida, localizadas en el sur de la península de Bozo, en la prefectura de Chiba, a unos 100 kilómetros o a una hora y media en auto desde Shibuya. Las terrazas se encuentran en una zona rodeada de montañas y presentan un paisaje realmente hermoso y muy verde, especialmente en esta época del año, cuando el arroz ya se ha terminado de plantar y ha comenzado a crecer un poco, mostrando tallos con hojas de un tono verde claro y fresco. De hecho, ese paisaje ha sido elegido como una de las 100 vistas más hermosas de Japón. Esther visitó ese lugar hace un par de semanas para contarnos hoy sobre las terrazas de arroz. ¿Qué tal fue tu visita? ¡Ay, maravillosa! Fue la primera vez que vi unas terrazas de arroz con mis propios ojos y les aseguro que eran impresionantes y bellísimas. Me sorprendí muchísimo porque ese tipo de paisaje era totalmente nuevo para mí. ¡Era tan bonito! Era un lugar muy pacífico, donde solo se escuchaba el trinar de los pájaros junto al canto de algunos insectos y los chapoteos de las graciosas ranas que había por allí. ¡Ay, qué lindo! Esther, ¿y es una extensión de terreno muy grande? Pues bastante. El terreno era de unas 3,2 hectáreas, con un total de unas 375 terrazas. Las más grandes miden unos 100 metros cuadrados y las más pequeñas unos 30 metros cuadrados. ¡Oh! Pues el lugar es bastante grande y es muy hermoso. No se pierdan las fotos del blog. Así es. Allí conocí al señor Ishida Mitsuji, presidente de la asociación sin ánimo de lucro que maneja los campos de arroz de Oyama Senmaida. Yo tenía muchas preguntas y el señor Ishida me explicó muchas cosas interesantes. Bueno, pues cuéntanos. Pues lo primero que le pregunté fue que cómo es que allí hay terrazas para cultivar arroz, ya que es algo inusual en Japón. Y me explicó que en realidad, en tiempos remotos, el cultivo del arroz en Japón también se realizó en terrazas, al igual que en muchos países asiáticos. Así que parece ser que todavía quedan unas 100 terrazas de arroz por todo Japón que se intentan preservar con muchos esfuerzos. Entonces antaño no eran algo tan inusual como ahora. Eso es. Y es que como Japón es un país tan montañoso, antiguamente era casi imposible alterar el terreno para conseguir zonas planas para el cultivo. Así que se aprovechaban las zonas que permitían crear terrazas para cultivar arroz. Ah, claro, era una cuestión práctica. Sí, y además también se creaban especialmente en las zonas donde no había ríos cercanos. Y es que los arrozales en plano se mantienen inundados con agua que se canaliza desde los ríos. Pero en tiempos remotos no siempre era posible canalizar el agua hasta ellos, así que en muchas localizaciones había que inundarlos cargando el agua a mano. ¡Ay! Eso era un gran inconveniente. Así que en esos casos, los arrozales en terraza eran una gran ventaja, porque se mantienen inundados solamente con el agua de la lluvia. Ah, entiendo. Pero entonces, si no llueve mucho, eso sería un gran problema para los arrozales en terraza, ¿cierto? ¡Cierto! Pero hay una gran diferencia entre los arrozales en plano y en terraza, que es el tipo de suelo. Mientras que los arrozales en plano tienen un suelo parecido al de los huertos, que permite que el agua se filtre mucho más fácilmente en la tierra, los arrozales en terraza se crean en terrenos cuyo suelo es más impermeable y mantiene mucho más el agua. En el caso de las terrazas de Oyama Senmaida, el suelo está formado por capas de un mineral muy impermeable llamado yamongan, que en español se traduce como serpentinita. Cuando este mineral se convierte en barro, es muy denso y ayuda a que el agua apenas se filtre a las capas inferiores. Ah, entonces ambos sistemas de cultivo tienen ventajas e inconvenientes. Eso es. Y en Japón, desde antaño, se ha sacado provecho de ambos, dependiendo del lugar y sus circunstancias. Oye, Esther, ¿y cuán antiguas son estas terrazas de Oyamasen Maida? Uy, pues parece que no se conoce bien cuándo se crearon, pero uno de los registros más antiguos que habla de ellas data del periodo Kamakura, que abarca del siglo XII al XIV. Sí que son muy antiguas y no se han desmoronado en tantos años. Pues según me contaba el señor Ishida, no hay registro de ello. Aunque sí que es cierto que otras terrazas en Japón sufrieron derrumbes debido a terremotos en el pasado. Ah, entiendo. ¿Y cómo se realiza el mantenimiento de estos arrozales hoy en día? Porque al estar en terrazas no se puede usar maquinaria para la recolección del arroz. Así que debe ser muy duro hacerlo todo a mano, ¿cierto? Sí, sí, es verdad. De hecho, el lugar es una zona muy rural que desde hace muchos años está sufriendo de despoblación debido a que muchos jóvenes se marchan a las ciudades y cada vez menos gente trabaja en el campo. Sí, ese es un gran problema hoy en día, la falta de personas que quieran dedicarse a la agricultura. Sí. Así que ellos también empezaron a tener problemas para el mantenimiento de las terrazas, hasta que en el año 2008 se les ocurrió una genial idea. Aunque no fueron los pioneros, ya que ese sistema se había aplicado ya en otra zona de Japón, crearon una asociación sin ánimos de lucro que administrara las terrazas individualmente, alquilándolas a diferentes personas por periodos renovables de un año. ¡Ay, qué buena idea! ¿Y cómo lo llevaron a cabo? Pues ofrecieron un alquiler anual de las terrazas a cualquier persona que estuviera interesada en experimentar el cultivo del arroz, pagando una cuota anual. Las terrazas más grandes son de unos 100 metros cuadrados y su alquiler cuesta unos 30.000 yenes al año, es decir, unos 190 dólares americanos, más o menos. Parece ser que muchas personas de Tokio, Yokohama y otras ciudades relativamente cerca al lugar se interesaron en estas actividades. ¡Qué bueno! ¿Se interesaron como un hobby o para dedicarse profesionalmente? Pues como un hobby. Me contaba el señor Ishida que muchos vienen un par de veces al mes desde ciudades grandes, estresados con su trabajo diario, para conectar con la naturaleza y eliminar el estrés, además de poder sentir la satisfacción de comer el arroz que han cultivado con sus propias manos. Dice que de una terraza de unos 100 metros cuadrados se puede obtener unos 30 o 35 kilos de arroz al año. ¡Qué interesante! Pero parece muchísimo trabajo, ¿no? Bueno, las actividades que se realizan durante el año son, por ejemplo, en marzo y abril, preparar la tierra, en mayo, plantar el arroz, en junio y julio, quitar las malas hierbas, en septiembre se cosecha el arroz y en octubre se prepara la tierra para el siguiente año. Es cierto que es mucho trabajo, pero como cada terraza es pequeña, el señor Ishida me decía que si se trata de una terraza de unos 100 metros cuadrados, entre 5 personas pueden terminar el trabajo en unas 2 horas aproximadamente. Ah, bueno, visto así, no parece tan duro. ¿Y cualquier persona sin experiencia puede alquilar una terraza de arroz? Sí. Ellos, además de alquilarlas, proveen asistencia profesional, formación y también organizan muchos eventos. Han creado una comunidad con los copropietarios de las terrazas y realizan actividades exclusivas para ellos, además de otras que están abiertas a más personas. Por ejemplo, clases para preparar rollos de sushi, para hacer mochi, para hacer artesanías con los tallos de arroz secos, etc. ¡Ay, qué bien! Pues realmente están haciendo muchas cosas por la comunidad. Sí, además también realizan eventos para escuelas, para estudiantes de quinto o sexto grado de primaria, en los que los niños plantan arroz. De ese modo se les da la experiencia de acercarse a la agricultura, creando un posible interés profesional, ya que es muy necesario que sigan habiendo personas dedicándose al cultivo del arroz, así como de otros productos agrarios. Eso es algo que realmente preocupa mucho al señor Ishida, así que sin falta están dando mucha importancia a revitalizar la zona y buscar maneras para que la gente se involucre en la agricultura. Así que también se realizan tours desde Tokio y otras ciudades para visitar esas terrazas de arroz. Y cualquier persona, sin importar su nacionalidad, es bienvenida para alquilar las terrazas y disfrutar de esa hermosa experiencia de conexión con la tierra en un lugar tan extraordinario y de la satisfacción de comer el fruto de su propio trabajo. ¡Qué bueno! Ojalá que más y más personas se interesen por la agricultura y el cultivo del arroz. Y amigos, esperamos que les haya gustado esta edición del Buzón de Radio Japón y nos cuenten si en sus países también hay terrazas de arroz. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Endless Rain de X Japan, la banda de rock más famosa de Japón originada en la prefectura de Chiba. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Empezamos en Costa Rica, nos escribe Juan Manuel Fonseca, que nos habla del programa del Día del Wagashi. Dice que cuando nos estaba escuchando tenía en su escritorio un dulce de leche con ralladura de limón decorado en forma de Eucaristía y nos mandó la foto. ¡Ay, se ve bien rico! ¡Delicioso, se me antojó! Muchísimas gracias por antojarnos. Seguimos hablando del día de Wagashi porque Karen Jebe Lezama Barba desde Ciudad de México dice que le gustó el programa y le encantaría probarlos en su próximo viaje a Japón. Muchas gracias, y Karen. Una lista. Y de El Salvador nos escribe Adán González Cruz. Nos dice que ya había tenido varios días que no nos había podido escribir porque estaba muy ocupado, pero que fue Bueno, fue el día del padre, el mismo día del wagashi, y estaba aprovechando para relajarse un poco. Dice que también le gustan mucho los programas del canal internacional de NHK, y entonces, bueno, cada vez se queda con menos tiempo. Bueno, nos alegra que nos escuche y nos vea. Sí. Nos dice que también ve que ha habido algunos cambios en el buzón, tanto en la página web como en la organización, y dice que le gusta que Cristian esté tan interesado en que todos puedan aprender muy bien el idioma japonés. Dice que su espacio es muy didáctico. Sí. También Achiri dice que le gusta mucho escucharte, cómo narras tan vívidamente. Dice que da gusto escucharte. Ay, gracias. Y dice que le gustó mucho el programa de Wagashi. Dice que ha tenido también la oportunidad de ver otros programas en el canal de NHK, en el que se ve cómo elaboran wagashis algunos maestros, ¿no? Dice que con mucha delicadeza y dedicación. Pues muchísimas gracias por tu mensaje, Adán. Y ahora vamos a recordar la pregunta del mes. ¿En qué zona de Tokio se encuentra el nuevo parque de diversiones inmersivo? Anímense a responder la pregunta. Y ahora, queridos amigos, les recordamos que si se han perdido ediciones anteriores del Buzón de Radio Japón, están disponibles en la sección de vídeos cortos de nuestra página web. Podrán acceder a ellos también desde la aplicación de NHK World e incluso encontrarán un enlace que hemos puesto al final del blog de nuestro programa. Así que anímense a buscar los programas anteriores. A todos, muchas gracias por escribirnos. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. La semana pasada hablamos de la reverencia, un gesto básico en la expresión corporal de los japoneses que se usa como saludo, pero también en otras situaciones. Y es que no todas las reverencias son iguales ni significan lo mismo. Para empezar, existen diferencias entre las reverencias que hacemos para saludar, por ejemplo, a un superior y a un amigo íntimo, siendo la primera una inclinación marcada del cuerpo, de unos 30 o 45 grados, y la segunda un leve movimiento de cabeza. Este gesto, que originalmente tenía el sentido de entregar la cabeza, se considera como un acto de humildad, cortesía y respeto, y sirve también para expresar gratitud. Lo vemos usado así, por ejemplo, en restaurantes y comercios, donde a la hora de pagar por un servicio se nos dice arigato gozaimashita, muchas gracias, acompañado de una o varias inclinaciones. En Japón el gesto de la reverencia está tan naturalizado que la gente lo hace incluso cuando habla por teléfono. La primera vez que lo presencié me resultó sumamente curioso, pero no pasó mucho tiempo hasta que me habitué a verlo y creo que hasta yo mismo lo he hecho en alguna ocasión. La semana que viene les voy a hablar sobre las reverencias que se usan para pedir perdón. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.